estilo es clásico, sin léxico. Que no comprenda el éxito es normal si yo elaboro en el micrófono. Mi voz son dos cables de cada altavoz en las que oscila hip hop hosting. De cultura puesta de smoking, buen posting para todos mis homies. Magdalena Brony, broda, no te jodas por mí, porque si es así siento que ya no soy parte del homeboy. Están en mi zona, sienten ya mi son y su maca explosiona. No me juzgues si falsean tus acciones, maricona, porque todo lo que dices no funciona. Son más golpes que muertas neuronas. Andas torpe dentro de mi zona. Provoco el corte que tu comporte intencionas. Intención das de caminar hacia atrás, no es broma. Deja de soñar y de pensar ya. Nada va a cambiar. Todo lo que viene empieza bien a determinar. Sé que es difícil hablar, cortando tu paladar. Las palabras que no te dejan ya ni respirar. Sigue soñando más, más. Allá del cristal, donde todo acaba y vuelve a empezar. Oh, sí, mi potencia y style. Estés donde estéis, sabéis que el pollo está en la casa. Ya lo veis. Todo terreno dando la brasa. Fronteras ni muros de veras frenan mi comparsa. ¿Qué pasa, man? Tu mierda ya no te relaja. Tu vida es una falsa lista para barajar en casa. Sé que descansas en terrenos donde solo nace el veneno y los corazones pierden su coraza. Vas al azar como cualquier barco al zarpar, sin rumbo fijo, sin mirar atrás, rezando un crucifijo. Sobran los prefijos puestos por aquellas personas que creen saber cuál es el valor de un nuevo amanecer. Fijo, que todo pasa antes de que lo puedas ver. Hijo, que nunca pares ya de darme fe, de darte fe. Sigo siendo siempre fiel. Yeah, sé muy bien lo que tengo que hacer, man.